Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Amantes del software libre, bienvenido a otra entrega, la número 87 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy tenemos con nosotros a Adrián Perales, bloguero, podcaster, profesor de lengua castellana y también hay que decir que está aquí hoy porque es parte de un blog que es el Comunícate Libremente, cuyo objetivo es informar y difundir tecnologías web libres, abiertas y descentralizadas. Muy buenas, Adrián, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, Juan y todos los oyentes. Pues nada, aquí dispuesto a echar un ratito a comentar cositas. A tener, como siempre le digo a todos los que se pasan por aquí, por estos Linux Connection, una charlita distendida, hablar de lo que más nos gusta y pasar un buen rato, que eso es de lo que se trata. Recordar a todos los oyentes que estamos en una sala Gypsy, que es un servicio libre que además que se hace para videoconferencias, está por debajo un protocolo que también se usa en redes sociales libres. Vamos a hablar de ellas. Y agradecer a NeoDigi, nuestro proveedor de alojamiento y servicio de confianza de habla hispana para todo web podcast, que nos dé esta posibilidad y que podemos salir gracias a ello. Pues bueno, Adrián, lo primero, como siempre te dije desde que contacté contigo y en todos estos momentos, agradecerte de que estés aquí. Yo la verdad es que te conocí ya hacía tiempo por tu parte de podcaster, pero me ha llamado mucho la atención porque cuando empecé a escucharte y esto de Adrián Perales, se me encendió una lucecita y dije, yo he visto este nombre por otro lado. Y es verdad que hacía tiempo que yo leía el blog del que formas parte, que es Comunícate Libremente. Para todos los oyentes, preséntate si quieres y nos comentas eso de Comunícate Libremente, cómo se inició y quiénes forman parte. Vale, perfectamente. Bueno, pues como ya hemos dicho, mi nombre es Adrián Perales, soy profesor de lengua y literatura en secundaria. O sea, ahí Juan se pelea con los infantiles, yo me peleo con los adolescentes. No sé quién está más fastidio de los dos. Y bueno, el tema tecnológico siempre ha sido una de mis pasiones. He estado usando Linux durante 10 años. Actualmente uso Mac por una circunstancia, por el tema accesibilidad, básicamente. Y el blog de Comunícate Libremente creo que se inició en el año 2015, si mal no recuerdo, con una serie de personas, que éramos un núcleo duro, digamos, de las salas de Haber, de XMPP, que en un momento que hubo un pequeño boom con este tema, salió Pampa y yo, estaba Género Social también en su momento álgido en aquel momento, pues dijimos, oye, y esto, ahora que está llegando gente, ¿por qué no abrimos un blog que sirva un poco de enciclopedia? Realmente no pensábamos que fuera un blog que se actualizara frecuentemente. ¿Por qué no creamos un blog donde hacer una base de conocimiento en español, un sitio donde la gente sepa que ahí tiene información sobre redes sociales libres? Y allí que nos embarcamos, estaba Jan, que es uno de los viejos conocidos de la sala Haber. Estaba también Panko, otro chaval que no sé ya qué fue de él, cuyo apodo era No sé Control, creo que era algo así, bastante raro. Y Sotitrox era otro, si no recuerdo mal su apodo. Éramos unos cuantos. Lo que pasa es que lo que suele ocurrir con estas cosas, las vidas y los proyectos van por otro lado, ¿no? Y ya pues el blog se quedó bastante inactivo durante bastante tiempo. Ahora en agosto he sido yo quien ha dicho, venga, yo me he vuelto a crear una cuenta en una red social libre en Mastodon y hemos dicho, oye, pues parece que se está moviendo esto bastante, como ahora hablaremos, pues ¿por qué no darle un empujón a esto? Porque sabemos que cómo funcionan los blogs y cómo funciona ahora mismo internet, si no tienes algo más o menos actualizado, la verdad es que acaba sepultado los resultados de búsqueda y creo que en el caso de Comunícate Libremente es una lástima, porque sí que es cierto que tiene bastante información muy útil, creo yo, que para que el que esté interesado en estos temas, pues acuda ahí a mirarlo. Entonces me da bastante lástima decir, oye, esto está abandonado, no se actualiza, seguramente no aparezca cuando tú buscas, yo qué sé, Haber o Genius Social, no aparezca. Y me dio rabia eso, decir, bueno, voy a mantenerlo un poco, por lo menos publica una entrada cada X, porque tampoco son tantas las novedades de estos mundillos, ¿no? Por, el tiempo que yo tengo para cubrirla. Y eso, decir, venga, voy a darle un pequeño empujón para por lo menos que se mantenga ahí con una actualización pequeña cada tanto. Y en eso estamos. Pues te aseguro que yo en su momento, hombre, si es que indago yo un poquito y no me quedo en lo primero que te suele dar los buscadores, pero sí, sí se encontré varias, además algunos como Pung.io, hay muy poca información ahí y casi toda la que está en español, hay tres o cuatro lo por ahí, pero que tenga varias entradas de ello, pues lo encontré en Comunícate Libremente y me llamó mucho la atención que eran varios redactores, que ahí había un grupete y lo bueno que tienen, y a mí me gusta en los blogs trastear un poco, ir al historial, empezar a ver cómo han empezado, ¿no? Cómo ha madurado el proyecto más o menos, y vi mucho movimiento ahí en su momento y hablando de muchas redes sociales libres. Por cierto, me dijo un oyente que lo de red social libre igual sería mejor decir medio social, pero bueno, ahí lo dejo para que lo oiga el oyente. Y me llamó mucho la atención todo el trabajo que hay detrás, porque sí es verdad que en ese momento seguramente, Adrián, en español o poco o nada de lo de redes sociales libres. Yo desde luego no conozco muchos blogs que hablen del tema, pero vamos, no conocía entonces ni conozco ahora realmente un blog donde se comenten estas cosas. Tiene alguna cosa de vez en cuando, creo, el blog más Linux. Comenta también alguna cosa Víctor, que también estuvo por aquí, si no recuerdo mal, de Víctor HCK. Uh-huh. Pero creo que son muy poquitos blogs los que tienen esto en consideración. Y yo creo que es un tema que se debería potenciar más desde el blog, desde los sitios de difusión de software libre, de cultura libre. Porque realmente, esto que voy a decir es una opinión bastante impopular, pero la herramienta que tú utilices en tu ordenador es una decisión personal tuya. Quiero decir, que yo en mi ordenador decido usar Mac porque en este momento, estoy cómodo con ello porque tiene una herramienta que me ofrece que no está en el otro sistema, será más o menos libre lo que tú quieras, me parece perfecto. Pero es una decisión mía. Sin embargo, el protocolo de comunicación que tú utilices sobre Internet, eso es una decisión que sí afecta al resto. Si tú utilizas cualquiera de las redes sociales centralizadas, Twitter, Facebook, el WhatsApp, lo que sea, pues entonces ya sí estás condicionando a la otra persona a que haya por ahí una publicidad, un control de datos, una serie de historias que las redes sociales libres, redes sociales descentralizadas, medios sociales, como quieran llamarlo, nosotros decidimos el nombre de redes libres en su momento por estar basadas en protocolos libres y en software que son libres, eso de entrada te garantiza que por lo menos va a ser menos ese impacto. Entonces, por eso nosotros nos decidimos hacer esto, por, ya digo, centralizar un poco información y por dar a conocer esto que a mí a día de hoy me sigue pareciendo algo crucial. El hecho de que tú tengas una forma de comunicación que, por defecto, no tengas por qué dar por hecho que te van a espiar, que te van a vender publicidad y todos los males que tienen las redes sociales hoy en día. Y lo que decía del trabajo, sí, en su momento sí, ya digo, hubo bastante gente. Yo escribí bastantes tutoriales sobre Haber, que en aquel momento estaban haciendo Conversations, un cliente XMP que recomiendo muchísimo al que todo que tenga curiosidad. Estaba Diáspora también haciendo algunos cambios importantes, ya digo, estaba Pampayo en su momento, un momento importante. Entonces se escribieron bastantes cosas, bueno, que de hecho habría que revisar alguna porque se han quedado un poco desactualizadas, pero información que a día de hoy sigue sirviendo. Sí, sí, sí. A mí me sirvió mucho, por lo menos para primero entender lo que llaman, ¿sabes? Ese Fediverso, que podemos hablar también, que me parece un concepto súper interesante. Y después para ver qué posibilidades tenemos. El episodio anterior mío va con esa intención, ¿no? O sea, mostrar por lo menos desde mi ignorancia, desde mi atrevimiento, la cantidad de posibilidades que tenemos libres, que como otras tú eliges, tú dejas de elegir. Pero entendiendo nuestra filosofía, las posibilidades y, bueno, los ríos de tinta que han corrido desde hace un año a través de muchas polémicas de falta de privacidad y que siguen saliendo, pues yo creo que por lo menos los amantes del software libre y de la cultura libre deberíamos mirarlo y a ver qué hay ahí y a ver si me interesa, la verdad. Sí, actualmente hay un movimiento muy interesante con el tema de redes sociales en sí, que es el nacimiento de ActivityPub, que es la tecnología que está debajo de Mastodon y que están naciendo bastantes tecnologías que lo tienen como epicentro. La más conocida actualmente es Mastodon, que de hecho diré que es una red social que a mí me ha convencido muchísimo, me está gustando mucho lo que veo allí, porque sí que es cierto que en redes sociales anteriores, en Pampayo, en Genius Social, el componente software libre, venimos aquí a hablar de software libre, era muy fuerte. En Mastodon también, pero en Mastodon no me ha costado tanto trabajo como en aquel entonces encontrar usuarios que simplemente vienen allí a contar un poco su vida, a hablar de cine, a hablar de literatura, a hablar de lo que sea. No sé si ya digo, tampoco quiero aquí ponerme yo categórico, porque a lo mejor en su momento simplemente no los buscaba, esos usuarios, pero actualmente que están mis intereses en otras cosas, me ha costado muy poco trabajo encontrar gente con otros intereses. Incluso gente que está usando Mastodon a través de su iPhone o de su Mac o de otro sistema operativo que no sean solamente GNU Linux, ¿no? Ya digo, por esta importancia que le doy yo al que la herramienta no te espíe. Entonces decía, en torno a ActivityPub están saliendo muchísimas tecnologías muy interesantes que están usando ese protocolo como base. Y por ejemplo, tenemos la red social Pertube, ¿vale? Escrito P-E-E-R, Tube, T-U-B-E, Pertube, que es una especie de portal de vídeos, con la diferencia de que tú, cuando ves un vídeo, estás sirviendo también de semilla para otra persona que lo vea, ¿vale? Es muy interesante. Y esa red social, ese portal de vídeo, tiene como base ActivityPub. Es decir, que tú puedes coger un usuario de Pertube y seguirlo a través de Mastodon. Y comentar un vídeo de Pertube a través de Mastodon. Con lo cual no te requiere tener una cuenta en cada instancia de Pertube que haya. Sino que tú directamente desde tu cuenta de Mastodon, pues dices, oye, este vídeo es muy interesante, tal. Y ese comentario aparece debajo. Es decir, que se está creando un ecosistema, digamos, de aplicaciones libres, que son software libre, que utilizan este protocolo descentralizado, que yo creo que es muy interesante por eso, ¿no? Porque tú, a través de una cuenta, puedes interactuar con muchísimos servidores y tener una presencia sin tener que estar en 400 servidores. Es algo tremendamente interesante. Está Pertube, está Mastodon, está otra tecnología que se llama Funk Whale o algo así. Están saliendo muchísimas con la que con una cuenta poder interactuar tú con bastantes servidores. Sí, lo que está comentando Adrián, que para mí yo creo que es una de las mejores aportaciones que puede o está haciendo a día de hoy una red social libre, es que yo me hago de Mastodon, pero puedo contactar con gente de GNU Social. Por ejemplo, yo creo que esto, las redes sociales privativas, ¿no? Las redes sociales privativas nos intentan encorsetar el mayor número de horas dentro de nosotros porque o tienen que vender una publicidad o a más tiempo, pues, bueno, nos tienen a nosotros y viven de eso, ¿no? De un número. El cambio paradójico es el ver que tú te puedes sacar una cuenta en una red social libre, pero cómo ésta conecta a modo de federación, ese Fediverso que hay y que te permite viajar de uno a otro con una sola cuenta de una sola red social, pero te permite viajar de uno a otro sin tener anteponer, pues bueno, desde tu contenido explícito para esa sola red social, desde tus datos, desde muchas cosas. Hay tantas cosas detrás de lo que es una red social libre que no nos daría tiempo ni, bueno, nos daría para un podcast, yo creo, específico con muchos episodios para hablar de eso. Pero yo creo que lo principal de todas las cosas que me han llamado a mí ha sido esa. Adrián, ¿tú cuando empezaste un poco en esto de las redes sociales libres, por dónde empezaste, por dónde fuiste poco a poco informándote, cómo fue ese empezar? Y ponnos en años a ver si ha cambiado mucho desde ese punto hasta ahora. A ver, pues me pones en una tesitura complicada, ¿eh? Yo empiezo con Linux en 2006, si mal no recuerdo, y empecé con temas de redes sociales libres pues poco después. En 2008 me hago una cuenta en Twitter. Ya por entonces creo yo que tenía una cuenta de Haver y poco después me meto en Identi.k, que era el nodo principal, digamos, de la tecnología de StatusNet, ¿no? StatusNet, que como bien contaste, después fue GNU Social y que ahora mismo está un poco más estancada. Pero ya digo, Haber prácticamente desde el principio, desde que empecé a usar GNU Linux. Con respecto a Haber, la cosa ha cambiado bastante y para muy bien, diría yo. Porque en aquel momento solamente había clientes de escritorio y los clientes móviles, ya digo, cuando esto pegó el boom, ¿no? Allá por 2011, los clientes móviles que había eran bastante parecidos, digamos, a clientes de escritorio que tú podías tener. Con lo cual, si entrabas en una sala de charla, pues eso se conectaba, se desconectaba continuamente, solamente podías mandar mensajes de texto. Y eso poco a poco fuimos viendo cómo a través de la creación de extensiones para Haber, lo que se llaman XEP, no sé las siglas a qué nombres responden, se fueron creando diferentes extensiones para Haber para permitir, por ejemplo, que la conexión se mantuviera un poco de tiempo, digamos, engañar un poco al servidor para que si hubiera una pequeña caída se mantuviera online. Se creó una forma de subir archivos, de compartir archivos que se suben temporalmente al servidor hasta que tu destinatario se lo descargue. Se crearon una forma de que la conversación no estuviera en un único dispositivo, sino que se fuera replicando en varios. El avance con Haber fue una cosa alucinante que, bueno, yo en mi caso pues tuve la oportunidad de ver. Ya digo que actualmente el cliente Conversations en Android, que está disponible tanto en Google Play como en F-Droid, se puede ver el estado en el que está ahora mismo Haber, que no tiene nada que envidiar o tiene poco que envidiar a los protocolos de comunicación, ¿no? Tipo WhatsApp, Telegram o demás. En temas de redes sociales la cosa avanza un poco menos, pero ya digo que con ActivityPub sí se le ha dado un empujón bastante. Digo que ha avanzado menos, ¿por qué? Porque ya digo que yo empecé con StatusNet allá por 2007, 2008, ¿vale? Me invento la fecha. 2009 más bien, por el 2009. Y digamos que el servidor, lo que es la parte de servidor, ha cambiado bien poco desde entonces hasta ahora. No recuerdo en qué año, creo que fue 2015, hay un boom de usuarios en GNU Social, pero GNU Social, más allá de que le hicieron una interfaz nueva, ciertas carencias que tenía seguían ahí. Uh-huh. Actualmente estas carencias se han superado mucho por la creación de ActivityPub y por el nacimiento de un servicio que está, sinceramente, me gustaría felicitar al desarrollador en ese momento, en este aspecto, porque está muy bien pensado, muy bien hecho, porque, por ejemplo, una dificultad que tenía StatusNet, idéntica en su momento, y GNU Social todavía hoy, es que no podías mandar un mensaje directo entre servidores. Tú si estabas en identi.k o en kitter.es, no podías mandar un mensaje directo a otro que estuviera en kitter.nl, me invento, ¿vale? Uh-huh. Sin embargo, ahora con Mastodon sí puedes mandar un mensaje que solamente vea la persona a la que se va destinado. Con lo cual Mastodon, siendo el mismo concepto prácticamente, porque sigue siendo microblogging configurable, por así decirlo, pero está mucho mejor hecho desde el principio e incluso se ha potenciado más la parte de permitir crear aplicaciones. Hoy en día tú pones en cualquier market Mastodon y te aparece por lo menos una o dos aplicaciones te aparecen. Porque están en Linux, están en Android, en iOS y demás. Con lo cual se ha potenciado bastante todo este asunto desde que empezaron, digamos. Y ya digo, actualmente con ActivityPub no es que ya haya bastante tecnología muy interesante, sino que cada vez van naciendo más tecnologías que te permitan usar una única cuenta para comunicarte con muchísimo servicio, que es lo bonito de esto, ¿no? Que no hay nadie que cree una tecnología diciendo, esta es mi tecnología, tienes que pasar por mi aro, sino que, oye, tú tienes una cuenta de Mastodon, si quieres interactuar conmigo, que soy un servidor de Pertube, o de Pixelfeed, que es una especie de Instagram, ¿no?, para compartir fotos, pues tú interactúa con tu cuenta y aquí estamos para colaborar y para ayudarnos, ¿no? Digamos. Y ese concepto yo creo que tiene que nacer de la cultura libre, del software libre, porque sería impensable, sería hasta, ¿cómo lo diría? En ese sistema de consumir un servicio, muchos no lo pensarían. ¿Qué? ¿Que vas a entrar en mi servicio desde otro? Pero yo creo que estas son las grandes alegrías y las grandes bondades de la cultura libre, ¿no? Permitir eso. ¿Por qué no vamos a crear, ¿no?, ese universo y vamos a formar parte, que cuando formamos parte sumamos y esto más? Yo creo que más todo, no sé si estarás de acuerdo, yo creo que también ha creado un antes y un después en los que a redes sociales libres Su parecido con Twitter, a priori, pues la gente que venga de Twitter, y aquí, Adrián, yo quiero animar a los oyentes a que utilicen una red social libre, y yo creo, no sé, ¿qué piensas tú? ¿Que Mastodon podría ser la ideal para empezar? Sí, Mastodon ahora mismo, como he dicho, es la que mejor pensada está, por así decirlo, ¿no? Porque ya digo, el tema de la facilidad siempre ha estado, porque cuando pega el boom GNU social, lo hace cuando se crea una interfaz para GNU social que imita prácticamente la interfaz de Twitter. Mastodon también lo hace, pero tiene una filosofía un poco diferente detrás, ¿no? Mucho más abierta, mucho más dada, como he dicho, a que la gente cree aplicaciones y puede usar aplicaciones para comunicarse con el servidor. Y como tú bien dices, Mastodon yo creo que es el lugar idóneo para comenzar ahora mismo, tanto por lo que ofrece ya de por sí, que tú puedes elegir un servidor cualquiera y empezar a interactuar con la gente, buscar gente y demás, como por la bondad que ya he dicho anteriormente, el hecho de que tú puedas interactuar con otro servicio. Así que Mastodon es un buen punto de partida, también potenciado por esto que he dicho antes, por el hecho de que tú pongas en cualquier momento, en tu plataforma móvil o en tu escritorio incluso, Mastodon y te aparezca una aplicación compatible con la red social. Así que yo creo que de verdad animaría a la gente a que lo pruebe, porque es el mejor punto de partida de ahora mismo para empezarse con esto de las redes sociales libres. También está potenciado por el hecho de que Mastodon.social, que es el nodo principal, hay muchísima gente y muchísimos usuarios que hablan de multitud de temas, como ya he dicho. Ya a partir de ahí uno empieza a indagar en diferentes servidores y demás, y lo cierto es que prácticamente se puede sustituir una red social centralizada con Mastodon, porque como ya he dicho, los intereses de los usuarios van mucho más allá del software libre, que es lo mejor que yo le estoy viendo a este nuevo resurgir de las redes libres. Sí, sí. Yo mira que siempre, por oír a otra gente, ¿no? Igual este es un principal pero, la principal excusa es de que muchos no utilicen, ¿no? De que dentro a ver qué se va a encontrar. Y que, bueno, pues yo no sé por qué. Yo creo que por pocos que gritan mucho, igual GNU Linux, que tiene muchas bondades de los usuarios y las usuarias, a veces también se nos ha tildado un poco de radicales y que en entornos muy cerrados pues radicalizamos mucho. Yo no estoy de acuerdo. Es verdad que habrán unos pocos, pero bueno, cuando dos o tres arman bulla, pues si los 100 restantes estamos callados, pues claro, se escucha más que los otros. Pero yo animo a la gente a que se meta en Mastodon porque es una pasada. Yo no sé si al principio, porque te he escuchado un poco, ¿no? Como que al principio era más temas más cerrados en torno a GNU Linux, al software libre, con lo que conlleva a ellos. Y que después ha visto más aperturismo. No sé si va por lo que digo yo y uno se siente menos abierto a comunicarse en ese tipo de foros o todo lo contrario. No sé cómo fueron los inicios al respecto de ello. A ver, mi experiencia es la que más o menos he contado. Y quiero decir, recalco en esto, ¿vale? Fue mi experiencia. A lo mejor otros usuarios de redes libres de la época pues te dice una cosa muy diferente. Mi experiencia fue que yo siempre he sido un usuario, una persona que nunca ha podido estar con un único tema. Aunque he estado muchos años centrado en software libre, he intentado hablar siempre de cine, de literatura, de cualquier otro tema, ¿no? Y digamos que en redes sociales libres anteriores, que yo he usado anteriormente, en el caso más claro, GNU Social, como ya he dicho, pues nunca había recibido demasiadas respuestas. Había sí, alguien por ahí, pero si lo comparas con redes sociales centralizadas, la gente en estas redes sociales centralizadas siempre recibía yo mayor interacción con estas publicaciones, digamos, que se salían de lo que es tema tecnológico. Sin embargo, en las redes sociales libres, pues no. La gente se volcaba conmigo cuando hablaba de cualquier tema de oye, he descubierto tal programa, tal. Pero cuando hablaba de cine, pues pasaba mucho más inadvertido. Ya digo que con Mastodon, no sé por qué, no sé decir una razón, esto ha cambiado por completo. Yo sigo hablando de software libre. Las publicaciones de software libre reciben bastante interacción, pero no son las únicas, que es lo que yo veía que pasaba anteriormente. Yo ahora mismo comento algo sobre educación, algo sobre sociedad, sobre cine, cultura en general, lo que sea, y la gente también me responde, también me comenta. No sé si será por el hecho de que esto ha nacido ya con un espíritu mucho más abierto de miras en el sentido de, oye, desde mi página web oficial te ofrezco aplicaciones para iPhone, por decirte algo, que eso anteriormente no estaba tan potenciado en redes sociales anteriores. Ya digo, no sé, no quiero decir, pues anteriormente era así por tal cosa, porque mi experiencia es la que es, pero no tiene por qué ser la única. Sin embargo, ya digo, es eso. Y no me refiero tanto al hecho de ser radical, que radicales siempre los ha habido y los habrá en el tema de software libre, sino el hecho de la gente iba a las redes libres a hablar de software libre. Más o menos radical, pero era el tema principal. Y ahora yo creo, según mi experiencia, que el tema se ha diversificado bastante. Es lo que yo ahora mismo voy buscando. Porque yo, para hablar de software libre, la verdad es que tengo mi foro, tengo mis contactos, pero no quiero estar siempre leyendo sobre software libre cuando me meto en una red social. Y ahora mismo lo he encontrado con Mastodon. Lo dicho, yo creo que a los oyentes le queda claro. Hay que entrar en Mastodon. Si no tienes una cuenta, es muy fácil. Además, Mastodon.social, que es el servidor, trabaja con servidores federados, pero este es el principal. Va muy bien, la verdad, y está muy bien. Tú tienes, supongo, iPhone. ¿Hay aplicaciones para iPhone? Hay aplicaciones para iPhone. Una de las más conocidas para Android es Tusky. Para iPhone hay una que se llama Mast, otra que se llama Amarok, acabado con Q. No se confundan con el reproductor de KDE. Y lo que pasa es que yo utilizo una interfaz web alternativa. Porque esto es lo bonito de esto, ya digo, que no hay una directriz de tienes que usar mi servidor así. Pongo un ejemplo. En Twitter, para tener todas las características, tienen que entrar desde el cliente oficial o la página web oficial. Si entras de un cliente tercero, por ejemplo, los retweets y los favoritos no lo ven. Aquí no. Aquí Mastodon tú puedes entrar desde la web, desde la interfaz web oficial, tienes toda la información. Una interfaz web alternativa tiene toda la información y una aplicación de tercero tiene toda la información. Con lo cual, yo ahora mismo lo que estoy haciendo es eso. Desde mi iPhone, digamos que lo puede hacer cualquiera desde cualquier dispositivo, utilizo una interfaz web alternativa que se llama pinafore.social. Y eso lo que te hace simplemente es simplificarte la interfaz de tal modo que tienes solamente una columna. Una columna central, y arriba tienes una barra de menú que tiene inicio, notificaciones, líneas de tiempo local para que veas solamente los mensajes del servidor y demás. Y como esta, hay otra interfaz web que es clavada a Twitter. Es decir, que si la gente no se conforma con la página web oficial, tiene aplicaciones y tiene incluso, lo dicho, interfaces web alternativas. Esto es lo bonito, lo precioso que me parece a mí que tiene esto. Pues qué genial, ¿eh? Me está dando mucha información que desconocía. Y espero, vamos a dejarla en las notas del programa, después me las vas a pasar por correo, por, esa red social que todavía no es libre, que tanto queremos, que es Telegram, y que, bueno, ya lo tienen los oyentes ahí para que le echen un vistazo. Yo creo que es muy interesante tener todo este abanico de posibilidades. Yo creo que prácticamente de todas las que comenté en el episodio anterior, prácticamente tú has tocado mínimo todas, o bueno, yo creo que hasta eres usuario de todas, porque estuve leyendo el blog y vi que tenías hasta algunos tutoriales de cómo sacarse una cuenta en varias de ellas. No sé, coméntanos de alguna que te haya llamado la atención, por poner un ejemplo, de alguna que hayas experimentado algo que no hayas visto en otras o en las que son privativas. Coméntanos algo si quieres. A ver, mi historial, digamos, redes sociales libres. Yo empecé con StatusNet, el que ahora es Genius Social. Luego me saqué una cuenta en Diáspora al poco de empezar. Diáspora es muy interesante también porque, lo dicho, ¿no? El tema de los temas de conversación son también muy variados. Después me pasé a Pampayo, ya digo que tuvo su momento álgido. Volví a Genius Social cuando también tuvo su boom. Y ahora pues estoy con Mastodon. Las que se salen un poco de lo típico, pues quizás sean Diáspora, que está bastante centrado en ser una alternativa a Facebook. En su momento se vendió así. Lo que pasa es que actualmente creo que se ha quedado un poco atrás porque no soporta ActivityPub. Entonces, si no me equivoco, espero que me puedan corregir, los usuarios de Diáspora solamente se pueden comunicar con usuarios de Diáspora. Y eso a día de hoy, con las posibilidades que hay, pues lo considero un poco atraso. Pero sí que es cierto que en Diáspora pues los temas de conversación eran muy variados también. Pero sin duda, insisto, es que Mastodon es la que más me está sorprendiendo por eso. por cómo está pensado tecnológicamente, que tiene muchas posibilidades de ampliación y de mejora, y luego por los temas de conversación, que la gente no ha ido ahí a hablar de software libre solamente, sino que se habla de todo. Eso es lo que a mí me ha encandilado, ya digo, estoy muy pesado con el tema, pero es lo que yo más estoy valorando y lo que más diferencial he encontrado en Mastodon con respecto a las anteriores. Y dentro del protocolo de comunicación, de mensajería, siempre he usado y siempre defenderé Haver, XMPP. Lo que pasa que, por circunstancia, pues no ha llegado a triunfar. Y yo aquí se lo achaco mucho a Google, que le dio la espalda con su Google Talk. Estaba haciendo las cosas muy bien y lo dejó de lado y ya pues se ha quedado la cosa bastante parada. Pero Haver, de verdad, incluso me da rabia, me enfada un poco cuando veo que nacen tantísimos protocolos de comunicación que lo que hace es reinventar la rueda, protocolos libres o semilibres como Telegram, que lo que hacen es reinventar la rueda. Que uno, pues en cierto modo, dice, oye, si está ahí Haver, que es un protocolo que me diría incluso, creo que es así, que es un estándar de comunicación, o sea, que está contemplado como un protocolo estándar, que se usa en la empresa para diferentes circunstancias, diferentes entornos. ¿Por qué no se potencia Haver en vez de inventarte un protocolo nuevo, como fue en su momento Telegram, como ha sido Signal o como ha sido Matrix? ¿Vale? Todo mi respeto y mi cariño a los desarrolladores, cada uno que use lo que más le conviene, pero siempre tiene la cosa de decir, oye, ¿y por qué esos esfuerzos no los emplea en mejorar Haver, que es una tecnología con una potencia tremenda? Y ya digo, ¿a poco que viene un desarrollador con ganas, que le mete caña, como fue el desarrollador de Conversations? Si no me equivoco, ese hombre fue el que llevó adelante muchos protocolos para adaptar Haver a la tecnología móvil, porque estaba bastante atrás. Entonces, es la cosa, ¿no? Protocolo en temas de comunicación, yo siempre he defendido y defenderé Haver. Incluso, bueno, se mueve por ahí bastante Tala sobre proyectos libres de software libre de Mac. O sea que Haver sigue muy vivo. Lo que pasa es que no se le da el empujón quizá que necesite para que llegue al gran público. Sí, además que las redes sociales libres, si podríamos decir algún hándicap con el que empieza, es que no son tan conocidas como, bueno, los pedazos de bestias que pueden ser Facebook, Twitter y muchos otros más que no querré comentar aquí, y que la verdad es que estamos hablando de millones y millones de usuarios, WhatsApp mismo, ¿no? Y contra otras que tienen muchas bondades, pero la gente pues o las desconoce o no sé cómo será. La parte ahí, bueno, el tema comercial es muy importante cuando en muchos sistemas operativos de móviles pues ya vienen instaladas, y está claro que ahí hay intereses comerciales y muchas cosas que son más complicados de poder optar. Pero sí es verdad que si conociéramos todas, pues yo creo que habría alguna posibilidad más. Pero partimos de ese problema, ¿no? No mucha gente la conoce. Mismo Telegram, por poner una, sí, que también es privativa, pero que con las bondades que tiene, pues es muy complicado que la gente cambie, ¿no? Una red social, yo creo que una de las virtudes y de los problemas es que cree un hábito que después es muy complicado cortar. Sí. Yo, por simplificarlo todo mucho, que sí que es cierto que he soltado aquí mucha información de golpe, si alguien quiere empezar con esto, le diría que para comunicación intente Haver, que hay muchísima gente que tiene su identidad de Haver pública para poder interactuar con la gente, tener ahí otra forma de comunicación, otra forma de chat diferente. Y como red social, Mastodon. Le digo, Mastodon, empiezas con la interfaz web que trae por defecto y ya a partir de ahí vas investigando, y la verdad es que se abre un mundo de posibilidades muy bonito. Por eso, ¿no? Todo lo que estamos diciendo, la libertad del software que tiene detrás, la confianza que puedes depositar en la persona que mantiene el nodo, que no va a vender tus datos, no te va a espiar, nada de eso. Incluso diré más, la libertad a la hora de expresarte, porque ahora mismo hay muchísimos problemas en las redes sociales centralizadas porque están censurando muy fuertemente a ciertos perfiles. Si tú mantienes cierta postura ideológica, están cerrando cuentas a mansalva, que esto en una red social descentralizada es mucho más difícil de hacer. O sea que son muchas las bondades que tienen, que la gente, pues por lo menos los que estamos aquí escuchándote y hablando contigo, pues por lo menos darle una oportunidad a ver qué se encuentra, que te gusta, pues perfecto, que no, pues oye, lo has probado y por lo menos puedes decir, oye, mira, pues no me va por esto, por esto, por esto. Pero es un mundillo en el que merece la pena asomarse un poquillo y decir, oye, mira, esto está aquí, está guay, y a ver qué tal. Como dije yo en el episodio anterior, todo amante del software libre pues debería probarlo, porque va en la misma filosofía. Estuviste comentando un poco Signal, ¿no? Que sería pues la alternativa libre a Telegram, vamos a ponerlo así. ¿Lo has usado? ¿Lo has visto? ¿Qué te parece? Sí, Signal digamos que es el menos malo de los protocolos de comunicación que podemos encontrar actualmente, además de Haber, porque tanto la aplicación como el servidor son libres. O bueno, el servidor no estoy muy seguro, porque al ser un servidor centralizado no sé yo hasta qué punto será el servidor libre, pero vaya, es lo menos malo, digamos, que podemos encontrar actualmente. Lo he probado, lo que pasa es que se encuentra uno con la pared que se encuentra siempre cuando empieza con un protocolo nuevo de comunicación. No tengo a nadie, solamente tenía a una persona que es bastante conocedora de este tema de software libre, porque en temas de... a la hora de registrarte, perdón, lo que te pide es tu teléfono móvil. No he visto si permite añadir un usuario, un alias, como hace en Telegram, con lo cual es muy difícil llenar, digamos, tu lista de contactos en Signal. Entonces, pues fue instalarlo, probarlo un rato para ver las posibilidades que tenía. Prácticamente son las mismas que tiene Telegram y que tiene WhatsApp. Pero claro, cuando uno no se encuentra nadie con quien hablar, pues lo tengo ahí. No sé si llegué a borrar la cuenta, no estoy seguro. Pero claro, fue probarlo y salirme porque no tengo nadie con quien hablar. Tengo más gente en Haber porque, ya digo, a lo largo de los años pues me he ido haciendo con identificaciones de Haber, que son como una especie de email, y tengo más gente en Haber que en Signal. Ya digo, la ventaja de este sobre Telegram es que creo es más libre que Telegram. Telegram, yo es que de hecho no es una cosa que recomiende o que yo use demasiado, porque no sé ni su modelo de negocio, ni sé el tema del servidor cómo va. Pero vamos, es meternos en un brete que ahora mismo no, tampoco creo que merezca la pena. A mí es que yo, bueno, es mi pecado confesable. La verdad, Telegram para mí cada día me asombra más. Cada día, yo creo que cada 2-3 meses genera novedades, y además novedades muy funcionales. He leído y releído por ahí dentro de su página web que, como bien saben todos, la parte de cliente sí es libre. No la liberan de la mejor forma posible, pero la liberan. Digamos que a veces tardan un tiempo en liberar la última. La parte de servidor no es libre y ellos piensan, tienen pensado en algún momento, o sea, tienen en mente la posibilidad de que algún día liberen, pero no sé cómo lo harán, de la forma que lo harán, y si es que lo hacen alguna vez, que también dudo mucho. Es verdad que no sabes quién está detrás, no sabes el modelo de negocio, porque siendo un servicio gratuito, sin publicidad, no sabes cómo se sustenta, y la verdad, del aire no se sustenta a nadie, y es verdad. Y al final es mi pecado confesable de un servicio privativo, pero que a mí me tiene fascinado. Me encantaría, por lo menos me encanta lo bueno que tiene Telegram. Yo creo que está generando como otra forma de avanzar, ¿no?, en redes sociales libres, porque ya ahí se mezcla todo, ¿no? Canales con grupos, con conversaciones, con... Ha roto el concepto de redes sociales que teníamos hasta hace unos años y lo está reescribiendo poco a poco. Es una pasada. No, también diré que dentro de lo que es, ya digo, Signal a lo mejor es más seguro, es un poco más libre de más, pero si me dan a elegir entre usar WhatsApp, que yo particularmente tengo que usar por narices, por diferentes temas, a que ahora mismo todo el mundo se vaya a Telegram, pues te digo, oye, Telegram pero de cabeza, ¿sabes? Tiene la parte del cliente libre y por lo menos pues parece que no te espían tan descaradamente como lo hacen los otros. O sea que tampoco tengo yo mucho que reprocharle a Telegram en ese aspecto, vaya. Al final sucede como siempre, ¿no? Tenemos un servicio que a nuestra filosofía yo creo que casa perfectamente. Tenemos después la posibilidad de que haya más gente o menos gente, de como tú bien has dicho, pues por ejemplo Mastodon tiene unas aplicaciones para móvil, para muchísimas plataformas que funcionan correctamente. Así no ha sido en un pasado. Igual todo esto va generando, bueno, una situación en la que la gente pues es más reticente primero a cambiar de red social, así, o sea, los que están en Twitter seguirán en Twitter y los que están en Facebook, a menos de que ha pasado esto, que hay mucha gente que se ha ido, seguirán estando en Facebook, porque es retroalimenta, ¿no?, la misma red social, el que el usuario siga ahí. Pero bueno, tenemos que mirarlos y tenemos que animarnos a que le demos una oportunidad. Y yo animo a toda la gente, a todos los oyentes que nos están siguiendo, a que se pasen un poquito por tu blog, comunícate libremente. Lo vamos a dejar todo en la nota del programa, todo lo que has comentado también, para que le echen un vistazo y a partir de aquí, pues cada uno, como siempre digo yo, se haga una idea y que libremente, como siempre, elija lo que crea para él. Fíjate que yo en Signal lo estuve probando una temporadita, porque es la típica excusa que para tu pareja, oye, vamos a utilizar esta aplicación que solo vamos a estar tú y así nos hablamos muy rápidamente y funcionaba muy bien, ¿eh? Funcionaba muy bien, o sea, yo hice... El funcionamiento es de chapo. Sí, yo hice que mi pareja se pasara a Telegram y ya WhatsApp, pues será como tú, ¿no? Algo de trabajo que no debería y algo de familia que, bueno, pues están ahí y ahí estará. Sí. Ya digo, yo creo que actualmente es un muy buen momento para adentrarse en este mundillo, porque se están haciendo las cosas muy bien a nivel tecnológico y está teniendo un calado entre la gente mayor que el que yo he visto anteriormente. O sea, ya no es, lo dicho, lo insisto por última vez, ya no es solamente software libre, sino que te puedes encontrar con una persona que te hable de política, de cine, de lo que te dé la gana. Es mucho más fácil encontrar gente que te hable de cualquier tema. Con lo cual yo llego y invitar a la gente a que entre, a que mire un poquillo, y como tú bien dices, la libertad de elección de cada persona es lo primero. ¿Qué te gusta? Pues te queda. ¿Qué no te gusta? Pues bueno, ya tienes tu alternativa toda la vida. Sí, yo creo que además todo lo que ha rondado a raíz de la crisis de Facebook con Cambridge Analytica, todo eso también pues ha ayudado un poco a que la gente por lo menos valore lo que es su privacidad. Que hasta hace poco, pues, no se oía nada, ¿no? A mí, por ejemplo, para los que nos estén oyendo de España, ¿no?, en una cadena muy importante, pues, salió en el típico espacio nocturno, que es El Hormiguero, hablando hace pocos días de la privacidad, ¿no? Y lo importante es que es la privacidad. Y lo que saben, en este caso, eran las tecnológicas, cada vez que tú estás con el móvil, cada vez que te mueves, yo creo que eso es importante, por lo menos que se esté hablando, porque estamos abonando, yo creo que un terreno para que después, con toda la información, podamos elegir. Y nos estamos... está en el fuego más cosas del importante de lo que queremos a priori. Yo creo que hay mucha gente que fuera de lo tecnológico, antes... pues le daba igual, fuera de lo tecnológico, lo social, ¿no? Bueno, le da igual, ¿no? Como es gratis, pues como da el servicio, y poco a poco estoy escuchando que no, que ya la gente es más reticente a dar sus datos, que ya la gente le cuesta más bajarse una aplicación porque sabe que cuando se fotografíe su cara, lo más seguro es que puedan usar o tienen la libertad esa aplicación de usar esa fotografía para cualquier cosa. Y la gente se lo piensa dos veces. Yo creo que por lo menos un paso. Aquí en Europa, por lo menos, yo creo que se nota más todo ese tema. Sí. Varias cositas sobre esto. Hace poco se puso otra vez de moda, digo otra vez porque creo que ya se puso hace un tiempo, una aplicación que se llama FaceApp, que servía o sirve para convertir tu cara como sería si fueras una mujer, si fueras un anciano y demás. Resulta que cuando los entendidos de esto estuvieron mirando los términos de privacidad de la aplicación, decía que tú cedías el derecho vitalicio a que la aplicación utilice tu cara. Es decir, que tú te puedes encontrar perfectamente, si esos señores venden tu cara a quien sea, encontrar tu careto en un cartel en mitad de la carretera. Cierto. Y no puedes decir nada, porque claro, como tú has instalado la aplicación y has dado por hecho, le has dado a aceptar a esas condiciones, pues ya está, pues te fastidia. El tema de la privacidad en Facebook es un tema que, sinceramente, bueno, sé por qué, porque a la gente esto le importa bien poco, a mucha gente, pero Facebook es una detrás de otra de... Ahora se descubre que estaban las contraseñas en textos planos. Ahora se descubre que había una manipulación para las elecciones de no sé qué. Ahora se descubre tal cosa y el mes que viene se descubrirá otra. O sea, es una cosa impresionante este tema. Yo siempre digo lo mismo. Tengo un conocido del podcast de Wintable.info que dice que la privacidad murió en los 90 y no hicimos nada para impedirlo. Pero yo soy de la opinión de que, aunque sea un poquito, vamos a poner una pequeña zancadilla para que por lo menos nos mire menos gente. Actualmente, yo considero necesario llevar un teléfono móvil para estar situado si hace falta cualquier cosa, pero hay que ser consciente de que ese móvil envía información a las antenas de comunicación y que esos datos se usan para venderlo y a efectos de mercado. Pero una cosa es que me mire la compañía telefónica y otra cosa es que a la vez que mira la compañía telefónica esté mirando Facebook, esté mirando Google, esté mirando el desarrollador de la aplicación que me he instalado, que me cambia la cara, esté mirando ahí quien le dé la gana. Así que yo considero muy necesario usar software libre, aunque yo ahora mismo no lo esté haciendo en mis equipos, usar software libre y usar sobre todo redes libres, ¿no?, de las que estamos comentando, para por lo menos poner una pequeña zancadilla y dificultar un poco las cosas. Porque ahora mismo en Occidente, y me voy a poner aquí un poco catastrofista, ahora mismo estamos bien en Occidente, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar esta situación idílica de paz que tenemos. Si en algún momento alguien viene a usar esos datos con intenciones maliciosas, nos la vamos a ver. Entonces yo veo bien eso, por lo menos poner un poco la zancadilla para evitar esto. Ya digo, no hace falta aquí que nos liemos a cifrar nuestros correos. Ahora vamos a instalarnos Replicant en el teléfono porque no tiene nada de Google. Tampoco hay que volverse paranoico. Pero yo soy partidario de por lo menos poner un poco la zancadilla, ¿no? Dificultar un poco que nos espien tan descaradamente. Sobre este tema, ya termino con esta disertación aquí que me he marcado. Puedo recomendar un vídeo de Marta Peirano en su charla TED. No recuerdo el nombre. Ella es periodista, bastante informada sobre estos temas. Tiene dos libros, una que se llama El libro rojo del activista en la red y otra que se llama El enemigo conoce el sistema, el cual aún no he leído, y su charla TED, ya digo, explica esto de una forma muy gráfica de cómo una compañía telefónica simplemente tiene tantísima información sobre nosotros. Y la verdad es que es muy esclarecedor en el sentido de que, oye, esto se está moviendo y no nos estamos dando ni cuenta. No, tienes toda la razón. De todos modos, el vídeo también lo pondremos en las notas del programa. Bueno, yo igual soy muy esperanzador con Europa, por lo menos, ¿sabes? A la hora de que, bueno, quiero pensar de que por lo menos nuestro continente va a un ritmo en el tema de respeto, de temas de datos, de cómo tal, que yo veo un movimiento. Y me gusta, tendríamos que tener más, pero bueno, me gusta por lo menos en el camino que están andando. Y yo espero y deseo que llegue un momento en que se ponga coto a todo esto. Esto es como pescar en el mar con dinamita, ¿no? Lo del tema de nuestros datos es algo que las personas que nazcan dentro de 200 años mirarán atrás y dirán, pero qué locura era esto, ¿no? Cuando nosotros miramos al siglo XVIII y decimos, pero qué locura se hacía en este siglo, ellos mirarán... Que no se bañaban en el XVIII. sí. Por ejemplo, pues mirarán y dicen, pero es que estos regalaban los datos, es que además los gobiernos permitían que las empresas, cogieran y lo utilizaban con cualquier... Yo supongo que antes o después todo esto tendrá que estabilizarse por alguna forma, porque no es de recibo, ¿no? O sea, la propia empresa que te da el servicio, que tenga esos datos para después venderlo, no sé. Creo que algo se moverá, supongo que Europa será pionera en su momento en un poquito poner coto a todo esto, y a partir de ahí, pues las empresas que quieran trabajar en diferentes sitios tendrán que amoldarse a ello, por lo menos a nivel teórico y a nivel legal. Ya después lo que hagan o no hagan, ya veremos, pero no sé por qué me da esa sensación de que todo esto antes o después se tendrá que allanar un poco, porque a día de hoy lo que oímos es impensable. Sí, vamos, yo también, a pesar de que he dicho esto, ¿no?, de que si pasara cualquier cosa, tal, digamos que ha sido ponerme en un escenario extremo, actualmente pues no tenemos mayor problema en que la situación sea la que es, pero claro, yo creo que pienso como tú, que esto debe atajarse en algún momento, y bueno, si desde instituciones como la Unión Europea, mejor o peor, porque también hay gente que ha criticado mucho, imagino que con sus razones más o menos certeras, la GDPR, por ejemplo, pero sí, yo también considero que sí que ponerle coto y que alguien tiene que empezar a hacerlo. Y mira, si resulta que en Europa son los que están empezando, pues mira, con mayor o menor tino, pero ya es algo, por lo menos por este tema. Sí, por lo menos una preocupación por el usuario y lo que el servicio le da o le quita, y los términos que hay de acuerdo entre uno y otro, ¿no? Que no puede haber términos. Es interesante lo que dijiste, Adrián, porque yo, por ejemplo, cada vez más me fijo muchísimo en los términos que hay de cada aplicación y de cada servicio. Algunos sí que no los entiendo, pero por lo menos voy a buscar ya lo mínimo que antes no hacía, pero ni por asomo, ver qué licencia tiene. Y después empezar a leer por ahí, un poquito. A ver, esto a qué me atengo si uso esto, ¿no? No es darle rápido para arriba, aceptar y ya está. Sino que yo creo, y ahí también nos jugamos mucho. Gabriel Viso, supongo que lo conoces, al podcaster, estaba hablando muchísimo de todo este tema de privacidad, de todo este tema, y es, bueno, que nos jugamos mucho, mucho más de lo que creemos. Sí, con el tema de los términos de servicio, hay una página web, creo que está en inglés solamente, que se llama Term of Service Didn't Read, TOSDR, digamos en la sigla, también lo dejaremos por ahí, ya te lo mandaré, que lo que hacen es simplificarte muchísimo los términos de servicio de servicios y aplicaciones muy populares. Incluso te lo cataloga según sean de más amigable con el usuario hasta menos. Hay mucho trabajo por hacer, pero ya se está haciendo, ya digo. Hay un movimiento pro privacidad que cada vez va, poquito a poco, va siendo más importante, y falta que hace. Y mucha falta que hace. Adrián, cuando te pones tú enfrente de un micro, cuando te pones enfrente de un teclado para los blogs, ¿qué te gusta compartir? Cualquier cosa. Yo nunca he sido capaz de centrarme en un único tema, que eso es, no sé si es un defecto o una virtud, porque sé, a efectos de impacto, que tener un blog sobre GNU Linux o tener un blog sobre cine o sobre libro te da mucha mayor visibilidad, pero es que mi naturaleza no concibe eso. Yo necesito tener un espacio personal para hablar de cualquier cosa que se me ocurra. Vamos, tanto es así que tanto el blog como el podcast que tengo ahora, pues son lo que se llama, ha llamado toda la vida, un blog personal, ¿no? Un blog donde yo cuento mi vida, cuento mis historias, lo que descubro por la red, alguna película que he visto, alguna serie, lo que sea. O sea, nunca he sido capaz de centrarme en un único tema. La razón de esto, muy sencilla, porque si ahora mismo me da por investigar sobre privacidad, me puedo pegar un mes a saco en investigando sobre privacidad. Pero a lo mejor mes que viene me pego todo el mes viendo series. Entonces, ¿qué hago? ¿El proyecto sobre privacidad lo dejo abandonado un mes, dos meses, tres meses y luego vuelvo? Pues me hago un proyecto que sea de todo un poquito y ya está. Y ahí voy tirando. ¿Qué te gusta más, escribir o ponerte enfrente al micrófono y hacer un podcast? Debo decir que finalmente el medio en el que me siento más cómodo es la escritura. Soy profesor de lengua, ¿no? Digamos que la vocación o la deformación profesional se me nota ahí. Porque sí que es cierto que me es más fácil aprovechar un momento de ocio, ponerme a porrear el teclado antes que coger el micro, tal. Que actualmente se puede grabar un podcast directamente hablando en el móvil, pero me gusta tener por lo menos un mínimo de calidad, que pues eso me requiere coger este micro, que tenga cierta calidad, cierto contenido, tal. Así que al final siempre acabo recurriendo más. Si tengo poco tiempo, recurro más al teclado que al micro, la verdad. También ocurre que me motiva menos el coger el micro y grabar solo, que es lo que suelo hacer por lo menos en mi podcast, ¿no? En Divagaciones de Adrián Perales grabo yo solo, de momento está grabando solo, y es una cosa que me motiva menos, por eso he tenido ahí un lapso bastante grande de tiempo entre el último episodio, el penúltimo y el último. Pero el audio también es un mundo que me fascina. He intentado tener algún proyecto que otro para potenciarlo, pero bueno, por circunstancias pues no han salido todo lo bien que yo quisiera, así que por eso sigo con ese podcast personal. Pero, insisto, si me das a elegir entre un teclado y un micrófono, siempre voy a tirar por el teclado porque es mi medio natural, ¿no? Yo nací escribiendo blog, en 2006 empecé con mi blog y hasta hoy, ¿no? Me encanta cómo redactas, ¿eh? Te lo tengo que decir, me gusta mucho, se nota esa diferencia. Yo cuando redacto me falta algo y se nota. Invito a todos los oyentes de nuevo a que se pasen por adrianperales.com, ¿verdad? Sí. Y por ahí le echen un vistazo porque, bueno, es muy llamativo. Y sobre todo lo que has dicho, ¿no? Cómo a temáticas diferentes le vas poniendo, al final son pedacitos de tu vida. Y eso se nota mucho el mimo con el que redacta. Además que está muy sencillo a la vez y con mucho cariño, se nota mucho. Y es muy difícil que, por lo menos a mí, me llegue eso tan directamente solo con la escritura. Pues a mí me encanta la voz por eso, ¿no? Tanto tu acento como el mío, pues ya nos va diciendo algo y después el ritmo que tenemos, la forma de hablar, pues transmite mucho. Es más complicado con la letra, solo con la letra, pero se nota, ¿eh? Me va a sacar los colores, igual que... hablando, es lo que hay, ¿eh? Hablando de temas de privacidad, yo de vez en cuando pienso que tengo un blog publicado, ya digo, desde 2006, que era yo un chavalito, 17 años, que estaba en el bachillerato. Actualmente llevo ya 6 años con este que va a empezar trabajando. Digo, si hay algún loco que me haya estado leyendo desde 2006 para acá, me conoce fácilmente más que mi madre. O sea, que... porque es eso, ¿no? Como he dicho, no soy incapaz de centrarme en un único tema, entonces mi escritura pues permeo mucho de lo que me pasa en mi vida, antes más que ahora, pero se puede conocer muy bien por lo que voy contando en mi blog. Soy transparente en ese sentido, ¿no? Siempre hay cosas que no se cuentan, evidentemente, uno sabe hasta dónde llega la línea, pero se me puede conocer muy bien a través de lo que he ido escribiendo a lo largo del tiempo. Mira, mucha gente que se ha pasado por Tenerife, que yo siempre invito a toda la gente que se pase por esta isla, que intente contactar conmigo y al final pues nos tomamos algo y tal. Y a mí me llama mucho la atención eso, que dicen, no, es que hemos estado hablando media hora, pero es que yo ya te conocí así como eres por escucharte en los podcasts. Eso me llama a mí mucho la atención, me parece, vamos, algo espectacular, ¿no? Que puedas llegar a una persona... solo con un audio, ¿no? Y que ya te conozca tanto que te diga que, bueno, que hombre, no amigo evidentemente, pero sí un buen conocido, ¿sabes? Que sí. Me llama mucho la atención, ¿eh? Te da confianza, te da cercanía. De hecho, a mí me ocurrió que cuando en 2013 fue la primera vez que yo fui a un sarao de podcasters, las J-Pod que se hicieron en Barcelona. Y cuando yo, mira que ya era mayorcito, cuando yo le dije a mi familia, oye, que me voy a Barcelona a conocer gente que escucho por internet. ¿Qué? Tú estás loco, no sé qué, tal. Y al final es eso, yo decía, a ver, pero es que yo a esta gente ya los conozco. ¿Pero cómo lo va a conocer si nada más de internet? Es que llevo años escuchándolo. Entonces, te da una cercanía, te da una confianza que al final está ahí, ¿no? Y si, oye, si llevo aquí 3, 4, 5 años escuchando a una persona... A ver, tendrá sus caras ocultas, evidentemente, porque esto aquí todos tenemos más de una faceta, pero tampoco se va a alejar mucho, para lo que a mí me interesa, que es ese un rato bueno con esa persona, tampoco se va a alejar mucho de lo que yo tengo ya acostumbrado, de que le conozco. Y eso pasa y la cercanía esa está ahí, es algo muy bonito, ¿no? Que cuando conoces a alguien, pues te digas, oye, que te conocía ya, en realidad, ¿no? Que llevo mucho tiempo escuchándote y dices tú, oye, pues, te llena cuando pasa eso. Y escuchándote ahora a ti, Adrián, lo bonito de los acentos tan diversos de tanta gente. Para mí esto es que es un regalo, es una riqueza. Que creo que difícilmente se ve en la escritura, pero sí se percibe muy bien con el habla y con la escucha. Totalmente. Yo cuando grabo un audio, por eso tengo ahí algún audio de 3 minutos contando cualquier tontería, siempre intento que la voz aporte algo, digamos, ¿no? Pues si voy a hablar sobre algo que va a referenciar noticias y demás, pues me pongo con el modo texto para poder enlazar esa noticia. Pero si voy a contar cualquier cosita más o menos simple, o alguna curiosidad, alguna anécdota, que creo que la voz, este acento, digamos, esta forma de hablar que tenemos, van a aportar algo, pues digo, venga, voy a coger el micrófono, lo grabo con voz, porque creo que le voy a dar algún punto de diferencia. Pues mira, Adrián, sin conocerte apenas, bueno, en Wittable sí sigo y los escucho y te sigo a ti, se nos ha pasado esto ahorita disfrutando mucho. La verdad es que me has aportado muchas cosas que tengo que volver a revisar y sobre todo agradecerte que te hayas pasado por aquí por Podcast Linux. Y bueno, te tengo apuntado para aquí para próximos, ya sean proyectos, porque como también estás en educación, también se puede contar para muchas cosas. Y nada, que es un placer tenerte aquí. Me lo he pasado pipa y como siempre, estos momentos se pasan volando. Pues nada, muchísimas gracias a ti y un saludito también a los oyentes. Que no dejen de escuchar Podcast Linux. Muchas gracias. Animarles sobre todo a que utilicen alguna red social libre. Totalmente, ya digo. ¿Qué me he puesto en algún momento así muy técnico, a decir muchos nombres raros y demás? Mastodon y Jader. Os emplazo que haga tú, que me estás escuchando. Hazte una cuenta en Mastodon y hazte una cuenta en Jader. Y ya curiosea por ahí a ver quién cuenta. Es un mundo interesante. Perfecto. Pues bueno, querido oyente, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, y que toda la música también que has escuchado es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Y recuerda que puedes contactar conmigo de muchísimas formas, no las voy a comentar, las tienes en las notas del programa. Recordar y agradecer a neodigit.net el que nos dé esta posibilidad. Y que como siempre, que gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Adrián, hasta otro momento. Hasta luego. Y un abrazo muy, muy fuerte a todos y a todas. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.